Debe haber sido en septiembre que buscando un acomodo di mi primer movimiento alborotándolo todo, cual si la estuviera viendo. Me imagino su alegría, puso en mí su pensamiento y empezó a contar los días desde la primer jornada. Y para poder nacer, Dios da al hombre por morada el cuerpo de una mujer. De mujer fueron las manos que tejieron la ropita, imaginando mi cuerpo dando tamaño a mi vida. De mujer fueron los frutos que apaciguaron el hambre. De mujer los besos tiernos, los arrullos susurrantes. De mujer fueron los brazos guiando mi primer paso. Y de mujer los desvelos de fiebres y sobresaltos. De mujer la voz primera guiando mi proceder. Y hasta el nombre de mi padre me lo enseñaste, mujer. Y cuando el mundo creció, más allá del vecindario, en la escuela una mujer me enseñó el abecedario. Y fui creciendo y creciendo, y siempre fue una mujer la causa de mis vivencias, mis vitales experiencias, mis dudas y mis porqués. Todo hombre, por muy fuerte, por sabio que pueda ser, tiene echados sus cimientos en tu regazo, mujer. Por eso es que yo te siento artesana de este mundo. Tu ayer modeló mi infancia, tu hoy inspira mi rumbo. Tu mañana es esperanza de un luminoso futuro. A cada mujer un ángel que anuncia como en Belén, el Señor está contigo, que Dios te guarde.